Somos la comunidad de estudios mayas integrados por, por ahorita por cuatro personas, ¿no? Entre ellos está acá, Gladys Azul, Emilio del Valle, un compañero que no está en ese momento con nosotros, pero que pues también está participando en nuestras diferentes actividades, ¿no? Y mi persona, Edgar Skitt. Y bueno, en este momento estamos con usted, doctor Demetrio Cocti, y nosotros sabemos de su trayectoria, ¿no? De su importante trayectoria y su importante trabajo, que ha sido bastante influyente, ¿no? Ha influido bastante en las discusiones sobre el movimiento maya, o discusiones teóricas como el colonialismo interno. Y entonces, pues nosotros en ese momento quisiéramos desarrollar, ¿no?, una conversación con usted y entre los que estamos acá, ¿no?, para revisitar, para platicar de alguna manera o nuevamente sobre el análisis de lo colonial en Guatemala, ¿no? Entonces, yo creo que sus trabajos, como por ejemplo este de este trabajo suyo tan importante, Configuración del Pensamiento Político del Pueblo Maya, pues de alguna manera entra en esta discusión. Y entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿no?, todo este trabajo suyo, pues queremos iniciar en este momento, ¿no? Y Aura tiene una primera pregunta en este sentido. Sí, gracias, Edgar. Bueno, a nosotros nos surgió la inquietud, en principio, de preguntarle un poco sobre qué fue lo que le llevó a escribir los libros en que analiza el colonialismo interno, particularmente el libro Configuración Política del Pueblo Maya. Ahora está muy en auge el análisis de lo colonial en distintos países, pero nosotros no queremos perder de vista que este análisis tiene ya varias décadas, y en Guatemala usted fue uno de los pioneros en el análisis. Entonces, en ese momento había una discusión también bastante fuerte alrededor de la clase social, y bueno, y el análisis de lo indígena alrededor de lo campesinado y esto. Entonces queríamos que usted nos compartiera un poco qué fue lo que le llevó a escribir el libro, cómo surgió, cómo se formularon las ideas a partir del análisis del colonialismo interno en su trabajo, y cómo vivió este contexto en que escribió y publicó el libro, qué debate suscitó y este tipo de cosas. Bueno, yo creo que ese libro, el primer libro de esa colección, fue publicado en 1990-1991, uh-huh. O sea que ya se había inaugurado la apertura democrática desde 1985, con la entrada, uh-huh, en vigencia de la nueva constitución. Y entonces, uh-huh, en principio, 5 o 6 años después, ya había como un poco de un ambiente, un clima más propicio como para la exposición de ideas nuevas. Yo creo que antes de 1985 todavía teníamos conflicto militar, uh-huh, y todavía había mucha reserva, mucho miedo a, digamos que a hablar de ciertos temas que podrían ser chocantes para las ideologías dominantes de ese periodo, que era el periodo militar autoritario, ¿verdad? Entonces ese fue el clima, ¿verdad?, el clima de apertura democrática. Dos, yo creo que había también un deseo de como quien dice, de empezar a construir cierta sistematización, uh-huh, cierta teorización de lo que eran las reivindicaciones indígenas. Y entonces el objetivo de ese título era hacer que varios autores mayas escribieran y publicaran sus artículos dentro de esa colección. Sin embargo, en esa época no había muchos mayas que escribieran, uh-huh, y por eso es que la colección quedó, digamos que, reducida a lo que yo escribía obra que yo escribí en esas épocas, que eran varios, varios artículos compilados en esos, en esas configuraciones 1 y 2, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces pudo haber ido, haberse construido una configuración 3 y 4 según la cantidad de artículos que pudieran ser compilados, ¿verdad? Esa es un poco la situación, ¿verdad? El objetivo era dar cabida a la expresión, digamos que teórica, uh-huh, analítica, de indígenas relacionados con temática maya, temática de la subordinación de los pueblos mayas. Pero habían muy, muy pocos, y los pocos que habían tampoco escribían mucho. Recuerdo que estaba Antonio Pop, por ejemplo, uno de los escritores que había escrito un artículo ampliamente difundido, pero fuera de ese artículo ya no escribió mucho por otros. Entonces esa es un poco la situación. Uh-huh. ¿Y el debate que se suscitó en esa época, cómo usted lo vivió? ¿Hubo un debate alrededor de su libro? ¿Era algo novedoso en ese tiempo que usted colocaba sobre la mesa? Bueno, yo creo que era, recuerden que una cosa es la publicación de los artículos y del libro 1991, y otra cosa eran los, digamos que los debates orales que ya se daban en reuniones, en seminarios y en congresos, que empezaron desde 1984, 83 inclusive, con la apertura democrática. Recuerdo, por ejemplo, que para conformar la constitución política, sus artículos, sobre todo en relación al tema indígena, los partidos políticos hicieron varios encuentros, ¿verdad? Y fueron invitados varios académicos de universidades, como el padre Galo, por ejemplo, para plantear su enfoque de respeto a la identidad de los pueblos indígenas. Entonces, previo a la publicación del libro, ya habían habido seminarios, congresos y foros donde se debatía el tema de los pueblos indígenas. Y en ese contexto sí, yo ya había participado. En general, la reacción era de estupefactos, de extrañeza, de raridad, ¿verdad? En un punto de vista muy raro, chocante de repente. Yo creo que alguien lo calificó de incendiario, ¿verdad? Porque era completamente diferente en relación a lo que se venía trabajando, que era el enfoque asimilista y de mantenimiento del colonialismo interno dentro del país, ¿verdad? En cambio, el enfoque ya empezaba a, digamos que, a señalar el colonialismo interno y, digamos, la necesidad de terminar con el asimilismo que se estaba dando desde tiempos de la colonia para acá. Uh-huh. La siguiente interrogación que queremos poner a discusión aquí es, en tanto usted estaba escribiendo sobre las nociones de colonialismo interno y colonialismo externo, también se estaban jugando, sobre todo en el momento de la constituyente, también habían elementos que daban cuenta de que se iba a seguir manteniendo un Estado liberal, y que también dentro de eso se inauguraba una tensión, ¿no?, entre Estado liberal ladino y las nociones de crítica de colonialismo y colonialismo externo. Pero también en su libro, cuando lo leíamos, hay una especie de beta que apela a la noción federalista. Entonces me parece que ahí había una discusión interesante desde tres lugares: el colonialismo interno, el sostenimiento del Estado federal, y también una propuesta suya que giraba en torno a la federalización, con características que usted detalló muy bien. Entonces a nosotros nos gustaría mucho saber cómo se desarrolló esa discusión entre los círculos intelectuales y entre los círculos mayas, y también nos preguntamos por qué esta discusión no trascendió, porque me parece que es una pregunta no solo histórica, sino también de estructura del funcionamiento del Estado. Entonces, por un lado, esas tres vertientes que estaban jugando, se estaban criticando uno a la otra, y por el otro lado, en tanto ser una discusión muy fértil, tampoco hubo una trascendencia. Entonces, nos gustaría saber su opinión al respecto de por qué no trasciende esta discusión. Bueno, yo creo que quizás respondiendo primero a su última pregunta, ¿por qué no trascendió? Yo creo que se debe en parte a que esta posición, a que este planteamiento se hace desde instituciones indígenas, desde posiciones indígenas, desde foros y seminarios sobre temática indígena, y no se hace desde el Estado o no se hace desde instituciones propias de la sociedad dominante, como desde las universidades. Por ejemplo, yo siempre reproché porque es que las universidades, sobre todo sus facultades o institutos de ciencias políticas, no abordaban este tipo de temas, ¿verdad? Era su obligación, era su, sobre todo la Universidad de San Carlos, que dice en uno de sus artículos, la obligación de contribuir a resolver los problemas nacionales, como que si el tema de los pueblos indígenas no fuera un elemento de la problemática nacional, ¿verdad? Eso es, creo yo, un primer elemento. Un segundo elemento puede ser también de que nosotros lo planteamos desde nuestra posición de marginados de la sociedad. Entonces no teníamos, digamos, que ni los recursos para digamos que vociferarlo a diestra y siniestra en toda la sociedad y en todos los sectores y en todos los niveles de la sociedad, sino que digamos que lo que pasa con todas las ONGs, ¿verdad?, que en general hacen sus planteamientos y quedan reducidos a el círculo de personas que se relacionan con esa institución o con esa corriente de pensamiento. Eso fue lo que considero que sí ha pasado, inclusive sucede hoy en la actualidad, digamos, ¿verdad? En 2007 nosotros publicamos nuevos planteamientos para superar el incumplimiento de los acuerdos de paz, donde planteamos cómo podría ser el Estado, el modelo de Estado multicultural de Guatemala. Igual, esa publicación de 2007 quedó también en el anonimato, quedó. Y en general, lo que he escuchado también es de que medios de comunicación social que simpatizan con el tema indígena consideran que esos planteamientos son muy radicales. Los consideran muy radicales y por eso es que también en general tratan de no reportarlos, de no abrir debate sobre ellos. Eso es en cuanto a su primera pregunta. Ahora, en cuanto a sus otras preguntas, yo creo que lo del colonialismo interno es como el concepto que designa a un hecho, a una situación dada, que es la situación de opresión de los pueblos indígenas por parte de otro pueblo, ¿verdad? Entonces, claro, para llegar a eso hay que ver qué debates hay, etcétera, etcétera. Pero en eso nos ayudó mucho lo que fue el periodo de la violencia interna en Guatemala, que fue en 1963-1985. Pero sobre todo en Guatemala fue en 1980-1984, que fue que se dio en Guatemala, en la clandestinidad, se dio también un debate y un estudio en relación a la situación de los pueblos indígenas y sobre todo sobre la manera en que la revolución guatemalteca debía enfocar el tema indígena. Hay que ver que muchos indígenas participaron dentro de la guerrilla, interpretándola como la participación en una lucha de liberación nacional, no solo en una lucha de liberación social y económica, sino que también era una lucha de liberación nacional. Y entonces, en ese sentido, nos extrañaba, digamos, los planteamientos de URNG en relación a este. Entonces, gracias a ese periodo de debate y estudio que se dio entre indígenas que estaban en la guerrilla e indígenas que estaban fuera de la guerrilla, había un puente, un puentaje. Entonces, gracias a esas discusiones es que ya se había profundizado mucho en ese tema, ¿verdad? ¿Qué planteamientos tenía, por ejemplo, Stalin y Lenin en relación a los pueblos subordinados? ¿Qué otras corrientes de pensamiento marxista habían fuera de esa postura oficial de Lenin y de Stalin en relación a los pueblos colonizados, ¿verdad? Entonces descubrimos que habían otras corrientes de pensamiento que lastimosamente los marxistas de Guatemala no conocieron o no tomaron en cuenta o no les interesaba considerar, ¿verdad? Entonces estaba, por ejemplo, la corriente de ¿cómo se llama? Ya no recuerdo, de Amílcar Cabral, creo que estaba también la corriente austromarxista, que era Otto Bauer, por ejemplo, que eran planteamientos marxistas, pero ya considerando derechos de los pueblos subordinados. Aquí tomé una palabra pecaminosa que es derechos, ¿verdad? Y creo que para los marxistas el concepto de derechos humanos no era muy interesante para ellos desde su planteamiento, ¿verdad? Bueno, ese es entonces en cuanto a la designación de una situación. ¿Cómo se llama el fenómeno de dominación de un pueblo sobre otro dentro de las mismas fronteras de un Estado? Colonialismo interno. Ahora, si vamos ya a las soluciones, entonces ahí vamos a encontrar soluciones de diferente nivel, de diferente alcance, y una de ellas es el federalismo. Una de esas soluciones es el federalismo, ¿verdad? Y desde luego que fue planteado también en los debates del tiempo de la guerra interna, cuál era la creación de una república maya donde estuviesen incluidos no solo las naciones mayas de Guatemala, sino que también las que estaban en México, los 3-4 pueblos que estaban indígenas mayas, que estaban ya, digamos, miembros de la civilización maya, que estaban bajo la jurisdicción del Estado de México. Entonces eso ya es planteamiento de soluciones, ¿verdad? El federalismo. Entonces yo creo que con esto respondí a sus tres preguntas. ¿Y qué diferencia entonces habría entre una propuesta federalista a las bases históricas que dan cuenta de territorios autonómicos? Bueno, lo que en esa época creo que no se trabajó muy bien fue el modelo de estados de autonomía, que ahora es lo que más se está trabajando. Porque en esa época se saltaba directamente a la creación de una federación y una federación donde estuviesen, por ejemplo, el Estado ladino federado al Estado maya, por ejemplo, ¿verdad? La República Ladina y con la República Maya, y los dos federados harían una federación, ¿verdad? En cambio ahora pensando en los términos actuales, en las condiciones actuales, entonces ya solo se habla del estado de autonomías, más o menos tomando como referencia el Estado español en su relación con las autonomías vasca, catalana, etc. Y en relación a esta pregunta que se había planteado anteriormente, ¿cómo ve usted la influencia, digamos, de toda esta discusión en el movimiento maya en aquel entonces? Es decir, en el Estado pues no hubo discusión, ¿no? Pero el movimiento maya sí retomó esta discusión, sí influyó en la constitución de este movimiento. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que en el movimiento maya hay que tomar en cuenta las dos corrientes más fuertes que siempre han habido, que es la corriente cultural y política, a diferencia de la corriente económica o social y popular, ¿verdad? Entonces siempre hubo esa distinción, esa diferencia de enfoques y también de reivindicaciones, ¿verdad? Entonces es hasta ahora, digamos, en esos últimos años, que se ha dado alguna convergencia entre las dos corrientes, como por ejemplo la publicación de este modelo de Estado multicultural en el 2007 fue refrendado, fue prologado por la corriente del Huajiquej, la convergencia Huajiquej, que son más de tendencia popular, por ejemplo. Entonces, pero antes de eso siempre predominó la ambas tendencias, y hay que ver que la tendencia maya popular, por ejemplo, nunca tuvo simpatías o nunca tuvo digamos que adhesión a este tipo de planteamientos, porque eran planteamientos culturales y políticos, y ellos trabajaban solo demandas y reivindicaciones económicas y sociales. Eso creo yo que es una de las causas por las cuales no progresó, no fue absorbido, no fue digerido dentro de todo el conjunto de instituciones y organizaciones mayas, ¿verdad? En cambio, desde el punto de vista cultural y político, dentro de la corriente cultural y política, sí tuvo alguna aceptación por ahí, porque fueron planteadas las autonomías, por ejemplo, formaron parte de las demandas indígenas ante la ASCA, la Asamblea de la Sociedad Civil, que fue la que propuso a los que negociaron la paz las demandas indígenas que ellos consideraban que debían ser presentadas. Sin embargo, no pasaron. Hay que ver que los acuerdos de paz, ahora que lo vemos desde lejos, los acuerdos de paz, en cuanto al tema indígena, se culturalizaron, digamos. El acuerdo indígena es un acuerdo culturalizado en el sentido que solo aborda temática cultural, que la identidad, que los trajes, que los idiomas, que la espiritualidad, qué bueno. Pero fue amputada de todo lo que son las demandas políticas, autonomías, territorialidad, facultades de cada uno de los pueblos para autodirigirse, libre determinación. Todo ese punto no fue abordado. Y por eso es que a veces no podemos avanzar más en el cumplimiento de los acuerdos indígenas, porque los indígenas no disponemos de esas instituciones como para poder decidir sobre ellas, ¿verdad? Entonces, yo lo que le estoy diciendo con eso es de que sí fueron tomadas en cuenta relativamente, ¿verdad? Ahora, también hay que ver que este es un mar donde hay refriegas y donde hay incidencia de otras corrientes de pensamiento. Entonces vinieron, después de la firma de los acuerdos de paz, vino la corriente de todo lo que es la cooperación internacional y lo que son los organismos internacionales como Naciones Unidas, y ellos vinieron con fuerza a introducir la temática de la interculturalidad y de la multiculturalidad, desde luego a veces reducida al mínimo, interpretado con visión reductora, y a veces, en general, con visión reductora, ¿verdad? Sobre todo con la tendencia intercultural que buscaba únicamente mejorar las relaciones entre indígenas y ladinos, punto y aparte, ¿verdad? Y entonces, eso hizo también que muchas instituciones y organizaciones indígenas también redujeran su enfoque a ese tipo de consideraciones. A mí me parece muy importante esta discusión, ¿no? Porque por un lado se creó la idea de la constitución o la conformación de autonomías, o ya sea a partir de las ideas federalistas o de otras ideas, pero por otro lado, en algún momento yo escuché también que los mayas hablaban de la importancia de tomar el Estado, ¿no? En el sentido de no constituir un Estado entre todos los pueblos, sino los mayas debían tomar el Estado para dirigirlo, pues somos la mayoría en este país, ¿no? Y de alguna manera esta idea, aunque no fue discutida probablemente en mesas de trabajo o no fue discutida en foros, pero tuvo algún impacto en el desarrollo del movimiento maya y quizá de lo que vemos en este momento sobre la participación de los indígenas en el aparato estatal, ¿no? Es decir, hay como un intento de entrar y de controlar el aparato en ese sentido. No sé cómo lo ven en este caso. Bueno, sí, escuché ese planteamiento, ¿verdad? Pero era, digamos, que un planteamiento muy, yo diría, muy elemental, muy soñador inclusive, ¿verdad? Que hacer como la relación mecánica entre somos la mayoría, somos el 60% de la población, por lo tanto deberíamos gobernar, por lo tanto debería ser fácil tomar el poder del Estado. Y claro, todos sabemos cuán difícil es la situación, ¿verdad? Hay que tener instrumentos, hay que tener, y ahora con el financiamiento de los partidos políticos es que se sigue determinando quién gobierna y quién no gobierna. Y ahí, en cuanto a financiamiento, los indígenas estamos muy en desventaja en relación a aquellos grupos que sí poseen los millones para poder financiar a los partidos políticos que ellos quieren que sean los gobernantes, ¿verdad? Entonces sí existió ese razonamiento, para mí simplista, soñador, de que si somos la mayoría deberíamos ser los que los que gobernamos, ¿verdad? Ahora, su otra pregunta es en relación a la participación de los indígenas en el Estado. Yo creo que esa es una última tendencia, ¿verdad? Desde el 2000 para acá, que creo yo que los actores de instituciones y organizaciones indígenas también decidieron, no colectivamente, pero decidieron individualmente introducirse dentro del Estado, queriendo modificar las cosas, queriendo desde el Estado modificar o mejorar la situación de vida de los indígenas. Hay un dicho que dice, no puedes cambiar las cosas desde las ONGs porque son muy débiles. Y ahora yo creo que después de 12, 15 años de participación indígena en el gobierno, en el Estado, también se puede decir, tampoco puedes modificar las cosas desde el Estado, ¿verdad? Porque ya hay indígenas que buscaron modificarlo y cuán difícil es, ¿verdad? Entonces, digamos que la participación de los indígenas dentro del Estado constituye, creo yo, una de las últimas tendencias de los indígenas para ver si instrumentalizan al Estado, si toman decisiones dentro del Estado para poder mejorar la condición de los indígenas, y creo que el resultado general es que se puede hacer muy poco también, ¿verdad? Hay pocas posibilidades porque se participa en estructuras ajenas, en estructuras donde el poder de decisión están en manos, digamos, de los ladinos, y ni siquiera de los ladinos normales, mestizos y ladinos, sino que de las oligarquías. Y volviendo a esta pregunta o a esta cuestión que se había planteado anteriormente sobre a qué otros autores se leyó o que influyeron en esta formación de las ideas sobre colonialismo interno en Guatemala, usted hablaba sobre Amílcar Cabral u Otto Bauer como gente que influyó, ¿no? Y a mí me da curiosidad saber cómo fue que en su caso o en otros casos, no sé, llegaron a estas lecturas. ¿Habrá sido desde su formación en Bélgica o cómo llegaron ustedes, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, digamos, del pensamiento que se formó en ese momento con otros escritores, por ejemplo, Stavenhagen o tal vez González Casanova, sobre que también estaban hablando en ese entonces sobre colonialismo interno, ¿no? ¿Cómo? Desde el contexto mexicano. Desde este otro contexto, ¿no? Y junto a esto, el hecho de que la gente de izquierda en Guatemala pues no haya tenido también ninguna discusión en ese sentido, pero sí tenían una discusión sobre lo indígena, ¿no? Claro. En el país, enfrentado a sus discusiones sobre el marxismo también. Yo quería añadir ahí algunas cosas, digamos, ¿por qué en Guatemala? Bueno, no solo en Guatemala, yo también veo que México y otros países tienen sus propias discusiones internas. Pero en ese momento había otra gente pensando desde otro lado, como Fausto Reinaga, y gente que se nutría de Mariátegui, y bueno, habían otros escritores en otros contextos, y acá mismo en Guatemala, Carlos Guzmán Bocler y Jean-Luc Herbert, etcétera, o el mismo Severo Martínez. O sea, había un bagaje, digamos, reflexivo, analítico, teórico, del cual se podría partir, pero usted toma elementos de otros autores en particular, y nuestra duda era, digamos, ¿por qué de esos autores y para qué nos servía como realidad guatemalteca? Bueno, yo, en primer lugar, en relación a su pregunta sobre Rodolfo Stavenhagen, etcétera, yo no los conocía. Ajá. No los conocía y no los conocí. Claro. Uh-huh. Punto de partida importante. Ahora sí conocía a Severo Martínez Peláez y a Guzmán Bocler. Y me agradó leer a Guzmán Bocler, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que ver que hay un punto que no me gustaba mucho a mí, que eran, esos son las fallas académicas que creo que hay en Guatemala, que es de que en general los autores o los jefes de fila de una corriente de pensamiento, de un tipo de análisis, generan una también generan adhesiones y generan discípulos, generan discípulos. Y entonces yo no muy comulgaba con la idea de que hubiesen indígenas de Severo Martínez Peláez o hubiesen indígenas de Guzmán Bóquer. Eso no combinaba. No aceptaba yo esa realidad, y por eso es que yo traté también de no, claro, de leerlos, de considerarlos, pero de no, como quien dice, convertirme yo también en otro discípulo de uno de ellos. Incluso yo creo que a los indígenas nos han también señalado, a los detractores de todo lo que es el movimiento maya, nos han señalado de ser incapaces de pensar por cuenta propia. Y de que muy conocido eso. Tuvimos que tener referidos, etcétera, sí, etcétera. Sí. Ese es un elemento, ¿verdad? Entonces sí conocía a Guzmán Bóquer, a Severo. Claro, yo no comulgo con Severo Martínez Peláez en algunos aspectos de sus análisis, en otros sí, les reconozco toda la objetividad, ¿verdad? Entonces, ahora en relación a los debates que tenía la URNG, es cierto que hay matices entre ellos, no hay que, como quien dice, generalizar entre ellos. EGP y ORPA se diferenciaban un poco de las otras dos organizaciones, ¿verdad? Y entonces, pero lamentablemente siempre dejaron como contradicción secundaria, a la lucha de clases, el tema de la cuestión étnica. Y entonces eso también era una cuestión que yo no estaba de acuerdo con ese tipo de enfoque de secundarizar, ¿verdad? De postergar la cuestión étnica en relación a la cuestión social y económica. Eso sería como mi respuesta, don ¿Y por qué Albert Memmi? ¿Por qué Albert Memmi? Yo creo que, combina con otra de sus preguntas. Yo creo que tuve la oportunidad, el hecho de haber estudiado en Europa me dio a mí algún enfoque, alguna posibilidad de enfocarme y de ver la cuestión mundial. Eso es un primer elemento. Y un segundo elemento, de ver la cuestión de los organismos internacionales. Y hay que ver que Naciones Unidas tenía su programa de descolonización. Tenía su programa de descolonización, el cual fue aplicado en África. Y yo me preguntaba por qué el programa de descolonización de Naciones Unidas no tuvo ningún eco y no fue aplicado en América Latina. De pronto eso nos pudo haber ayudado como pueblos indígenas, ¿verdad? Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que, en general, yo tuve más acceso, más contacto con documentos que trabajaban el colonialismo interno desde el punto de vista de Naciones Unidas y relacionado con África. Con Asia tenía poco de meter, con África sí, porque la situación de los africanos es un poco más o menos, en algunos países se asemeja a la situación de los pueblos indígenas en Guatemala, que muchos países accedieron a la independencia, pero un pueblo, una tribu africana fue la que tomó el poder y siguió oprimiendo a las otras tribus, a los otros pueblos africanos de ese mismo estado, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me interesó de esa. Y claro, vi todo el debate hasta donde llegó en Naciones Unidas relacionado con ese tema del colonialismo interno, por ejemplo, la teoría del agua salada, ¿verdad? Que solo hay colonialismo externo. Solo hay colonialismo externo cuando hay metrópoli de otro lado del mar y colonia en el otro lado, ¿verdad? Y entonces es la teoría del agua salada. Pero luego se trató de ver lo limitado, lo relativo que es ese enfoque, y se pasó a trabajar el tema del colonialismo interno. Eso es en términos generales. Aquí voy a tomar eso. Ahora, en cuanto a Alberto Memmi, Franz Fanon, etc., hay que ver que a mí también me interesaba mucho la dimensión psicológica. La dimensión psicológica es muy importante porque los años de presión tienen efectos psicológicos en los miembros de un pueblo. Y Albert Memmi trabajó bien ese tema allá con los argelinos, con el movimiento de liberación de Noráfrica, ¿verdad? Contra la metrópoli francesa, ¿verdad? Entonces tenemos también el caso de Franz Fanon, que escribe Los Condenados de la Tierra y que es una de las lecturas para mí obligado para toda aquella persona y aquel pueblo que desea descolonizarse. En relación a lo que usted decía sobre Fausto Reinaga, es cierto, conocimos algunas de las ideas de ellos. Indio fue el nombre con el cual nos sometieron, e indio será el nombre con el cual nos levantaremos, porque uh-huh. era una consigna de esa época de los años finales de los 80, ¿verdad? Pero Fausto Reinaga tenía también otra dificultad que era muy radical, ¿verdad? Entonces ciertamente tuvo alguna aceptación sus ideas aquí, pero en algún momento también nos separamos, nos distanciamos de ellos. Y hay que ver también la evolución de los conceptos en Guatemala, ¿verdad? Primero se resemantizó la palabra indio, ¿verdad? Sí, hubo un momento en el cual nos autodenominamos movimiento indio, ¿verdad? Después se pasó a un otro concepto que ya se empezaba a manejar, que es mayense, y por último mayas, y ahí nos quedamos. Hay que ver que no siempre nos autodenominamos movimiento maya, sino que fue también el profundizamiento de la situación y sobre todo del conocimiento de nuestra historia la que poco a poco nos hizo desembocar en los nombres actuales. Bueno, yo acá tengo otra que por un tiempo, bueno, lo entendemos un poco así, por un tiempo se ha pensado que es necesario como para que el movimiento maya tenga fuerza, incluso sus elaboraciones políticas, se ha pensado en un pensamiento político del pueblo maya. Ahora, pasado el tiempo, consideramos que no hay un pensamiento político, sino es mejor hablar de plural porque en la realidad hay muchos pensamientos políticos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿se puede hablar de pensamientos políticos del pueblo maya? ¿Cómo articularlos y qué consecuencias tendría para las luchas futuras del pueblo maya? Hablarlo en plural y tratar de articular en términos reales la pluralidad de pensamientos. Bueno, yo creo que hay es cierto lo que dices, ¿verdad? Que hay varios pensamientos políticos, pero veo dificultad para poderlos unificar, para poderlos converger debido a la diferencia de intereses que hay, que no son intereses de pueblo, porque no son que los cachiqueles vayan por aquí, que los quichés por allá y que los otriquiles, no, sino que son personas y luego son organizaciones e instituciones, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay diferencias entre liderazgos de tipo personal y de tipo institucional, pero no diferencias entre los diferentes pueblos. Ahí hay una gran inconsciencia, diría yo, en todo lo que es la identidad étnica real que debería existir, ¿verdad? Todos sabemos que la primera identidad que tienen los indígenas es la identidad local o la identidad municipal, ¿verdad? Y la segunda identidad más fuerte es la identidad nacional guatemalteca, ¿verdad? Y entonces la tercera identidad es la identidad departamental, ¿verdad? Soy de Tecpan, soy de Pasisía, y luego soy guatemalteco, y en tercer lugar soy chimalteco, por ejemplo, para el caso de los municipios del departamento de Chimaltenango. Y la identidad cachiquel es como la cuarta, la quinta, si acaso saben que son cachiqueles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí falta mucho que trabajar lo que es la conciencia, pero la conciencia sobre base de la comunidad lingüística. Entonces, en relación a su pregunta, la necesidad de unificar, yo creo que poco a poco van a venir más condiciones para poder unificar, porque sobre todo para aquellas personas, instituciones que tienen alguna honestidad en el abordaje del tema. Uh-huh. Si tienes la honestidad de abordar el tema y miras que la participación de indígenas dentro del Estado no ayuda mucho, entonces dejarás de estar tomando muy en cuenta ese instrumento como medio de salvación y buscarás otras otras posibilidades para poder, este, para poder avanzar. Yo quiero retornar a lo importante que fue en la década de los 90 tener una visión de interpretación del país regida por el colonialismo interno y colonialismo externo, detallado de la manera que usted nos ha contado, ¿no? De los intercambios que tuvo con toda la lucha anticolonial en África. Y nosotros creemos, y es finalmente el sentido de esto que estamos haciendo y que le nombramos genealogías de lo colonial en Guatemala, creemos que el colonialismo y la relación indígena-ladino sigue siendo fundamental en el momento de la interpretación de Guatemala, pero también creemos, bueno, y esa es una pregunta que va con todo el aparato teórico que usted construyó, es cómo podemos llenar de contenido o incluir las categorías de colonialismo interno y externo a partir de las reflexiones de género, de la posición de clase, de la territorialidad, de la economía política y de la historia, digamos. Es una pregunta bastante amplia, pero en tanto creemos que el colonialismo sigue siendo una de las relaciones que nos ayudan, una de las categorías que nos ayudan a la interpretación del país. Nos gustaría saber cómo piensa usted, digamos, retornando a este aparato analítico suyo, llenarlo de contenido de la posición de clase, del territorio, de género y de la economía política. Bueno, yo creo que esas contradicciones, digamos, que usted señala son reales. Son reales. Por ejemplo, un movimiento maya que no considera la pobreza como uno de los temas por resolver, puede ser un movimiento maya, pero no es un movimiento maya integral. Si sabemos que, por ejemplo, el 80% de los indígenas se mueve dentro de la pobreza y la pobreza extrema, entonces no puedes pretender ser un movimiento maya si no incluyes las mejoras económicas que ellos deben tener, ¿verdad? Entonces ahí hay un reconocimiento de la necesidad de resolver la pobreza también desde dentro del movimiento indígena. Últimamente en los debates que se han tenido se ha tratado de avanzar señalando que en lo cultural, en las demandas culturales, hay consideraciones, factores económicos que hay que considerar, y en las reivindicaciones económicas y sociales hay factores culturales que también hay que tomar en cuenta, y espero que ese enfoque pueda avanzar mucho más para que se dé una integración, ¿verdad? Con respecto al enfoque de género, yo creo que bueno, es un hecho, es un hecho que evidente que la mujer es secundarizada, está postergada en relación a sus derechos y que no goza de la igualdad de derechos en relación al género masculino. Entonces ahí también hay que reconocer esa realidad. Lo que nos ha faltado, creo yo, ha sido modalidades de integración. ¿Qué modalidades de integración hay para que el enfoque de género se integre dentro del movimiento indígena? También es cierto que es una duda que yo tengo, y es una interrogante en relación a cómo deben articularse esas tres, cuatro contradicciones que hay. Y hay que buscar nuevas maneras de trabajar. Lo cierto es que movimientos indígenas aislados de movimientos de género, aislados de movimientos sociales, no tienen futuro. Hay que ver cómo se da una alianza entre esas reivindicaciones y sin postergar a uno u otro de ellos, porque también es muy fácil, aliémonos, pero yo mando y ustedes obedecen, o ustedes se aguantan en sus demandas, y, ¿verdad? Esa es otra pregunta que hay que resolver. A mí también me parece importante, quizá bastante vinculado a esta pregunta que se ha hecho anteriormente, las formas de autonomía que se van construyendo sociológicamente en la historia o en la vida de los mayas, ¿no? Es decir, que en Guatemala no tenemos un estatuto autonómico, ¿no? Pero en el proceso histórico de los mayas, desde mi perspectiva, se han constituido formas autonómicas. Ahora, yo veo, por ejemplo, que y bueno, esto es una discusión que creo que se inicia en estos últimos años sobre las autonomías que se van colocando mucho más en el ámbito público, por decirlo de esta manera, es decir, las autonomías locales, ¿no? Que uno podría pensar a partir de las luchas de diferentes grupos, como la gente de Totonicapán, o la gente de Sololá, o la gente de Chichicastenango, que es lo más evidente, pero que desde mi perspectiva está en todos lados, ¿no? En las aldeas, en las comunidades más grandes, tal vez las cabeceras municipales. Es decir, que ahí hay procesos autonómicos importantes que de alguna manera no han sido analizados y tampoco quizás entraron en la discusión que usted generó en su momento, o que se sigue dando en este momento, sobre las federaciones o tal vez las autonomías a partir de las comunidades lingüísticas. Es decir, ahí hay otras formas políticas que se han constituido y que parece importante también entrar en esta discusión, ¿no? Y junto a esto, también me parece importante que cómo, o iniciar tal vez, ¿no?, una discusión vinculado al cómo definimos y cómo hacemos ver los rasgos autonómicos de los mayas también. Porque digamos que el Estado liberal siempre está considerando, ¿no?, las luchas de los indígenas como aberraciones, pero no los considera dentro de otro ámbito político. Y creo que es otro desafío que tenemos en este momento los mayas, ¿no? Es decir, tanto en el proceso analítico que se puede hacer como en la actividad política que se puede desarrollar de otras maneras. Entonces, para mí ahí hay elementos importantes que se deben discutir, ¿no? A mí me gustaría agregar también a lo que Edgar está mencionando y probablemente así construir más compleja la pregunta. Y creo que si efectivamente todos estos rasgos autonómicos son históricos, y entonces si pensamos estos rasgos autonómicos existentes en territorios conocidos, se trastoca la idea del Estado liberal, que también se constituye a sí mismo como una nación única, digamos. Y creo que en el momento que nos abrimos a pensar tanto académica y políticamente los rasgos autonómicos, se trastoca la idea de la unicidad y se abre la posibilidad a pensar lo plurinacional, que me parece a mí que podría trascender incluso a los conceptos de interculturalidad y de multiculturalidad, que como usted ha mencionado y como en esta mesa sabemos, se ha reducido únicamente a las demandas identitarias y no materiales y territoriales. Entonces, apoyando la pregunta de Edgar, y no sé, para conocer su opinión al respecto. Bueno, todo depende cómo entiendes también lo inter y lo multi, ¿verdad? Hay mil y un definiciones de esos conceptos. Y para mí, yo estoy más de acuerdo con lo multicultural que con lo inter, ¿verdad? Lo inter porque abarca muy poco, lo multi porque puede abarcar mucho más. Y dentro de lo multi puede inclusive abarcar el concepto de Estado de autonomías, el concepto de federaciones, todo depende de cómo lo defines y también cómo lo aplicas. En el caso de Guatemala todo depende de cómo lo aplicas y no tanto de cómo lo defines, porque las definiciones en Guatemala son maravillosas, ¿verdad? Maravillosas. La interculturalidad es el paraíso terrenal, donde todo el mundo se ama a todo el mundo, etc. Entonces, aquí lo mejor es ver cómo lo aplicas y con base en eso defines, ¿verdad? Entonces, pero aparecen, de América del Sur viene el concepto de plurinacional, pero basado sobre todo en la Declaración ONU 2007, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, donde a los pueblos indígenas se les da el estatus de naciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora en todos los documentos que, donde yo trato de estar, hay que catalogarse como comunidad lingüística, según la legislación nacional interna, y como naciones, según la Declaración ONU del 2007. ¿Verdad? Y con base en eso es que Bolivia y los países de América del Sur ya se empiezan a autodenominar estados plurinacionales, uno poniendo, digamos que apoyando y asumiendo el concepto que le da, el rango que le da Naciones Unidas a los pueblos indígenas, y dos, porque permite también diferenciarse un poco de lo que es el enfoque intercultural y multicultural tradicional, ¿verdad? Que, a los cuales estaban sometidos los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, este es entonces un primer elemento en relación a pluri, multi e inter, ¿verdad? Ahora el suyo en relación a Estado liberal. Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que no hemos trabajado, creo que no hemos trabajado lo que son los enfoques de Estado, de liberalismo, pero que incluyen multiculturalidad, que incluyen plurinacionalidad. Por eso que a mí me interesa, creo que les avisé la vez pasada, a mí me interesa Wilkin Blica, porque él aborda ese tema desde el enfoque liberal, ¿verdad? La corriente liberal, hay varias corrientes y varios enfoques. Entonces, nosotros tenemos que insistir en los enfoques que dan cabida a los pueblos indígenas y no en los enfoques que barren o que niegan la diversidad cultural. Una acotación aquí en este campo. Organismos internacionales, pero también organismos del Estado, ministerios de Estado, en general insisten en diversidad cultural y expresiones culturales. Entonces, qué bonito, y eso es una realidad. Pero para los pueblos indígenas eso es una trampa, la trampa de la diversidad cultural. El pueblo ladino sí puede hablar de diversidad cultural, porque ya tiene sus instituciones y algunos factores de su cultura que ya están garantizados, digamos, de que no van a morir. Su idioma español, por ejemplo. Entonces pueden darse el lujo de hablar de diversidades culturales, el baile aquí, la pintura aquí, etc. Pero para los pueblos indígenas, la diversidad cultural puede ser una trampa, en el sentido de que todavía no están garantizados sus factores más elementales de cultura, sus factores de identidad no están garantizados de por vida, y ya empiezan a hablar de diversidad cultural. Que el baile aquí, que el, no sé, que la comida aquí, que el pulique aquí, que no sé, todo eso, magnífico. Pero los factores básicos de mi identidad son los que se están muriendo. Mientras que yo me ocupo de mi pulique auténtico, pero mi idioma se está muriendo. ¿Y cuál es más importante? Es más importante mi idioma que el pulique, por ejemplo. Entonces, esa es un poco la trampa a que nos someten aquellos que solo hablan de diversidad cultural, sin tomar en cuenta las diferencias de situación en el cual están las diferentes culturas, los diferentes idiomas. Entonces, mi respuesta es que es bueno que estudiemos y que trabajemos y que promovamos a los analistas, a los académicos que trabajan el liberalismo, pero que da cabida a los pueblos indígenas. Ahora, en relación a lo suyo, a que se refería también don Edgar a las organizaciones ancestrales. Yo creo que hay que ver que también vamos aprendiendo según nuestros fracasos, según nuestras limitaciones. Ahora ya sabemos que las ONGs no nos van a resolver. Ahora ya sabemos que los puestos en el Estado tampoco nos van a resolver. Pero eso no significa que desechemos, que sigan, ¿verdad? Pero sí. Pero sabemos que ahí no hay que depositar todas las esperanzas, ¿verdad? Hemos cometido la falla, sobre todo el mundo de profesionales indígenas, de ignorar a los ancianos, de las organizaciones e instituciones ancestrales, por lo menos en el caso de Guatemala, ¿verdad? Y entonces ahora creo yo que viene, en todo este periodo que a futuro va a venir de más en más, creo yo, una alianza con las organizaciones indígenas ancestrales, por una razón, por razones de unidad, por razones de convergencia, de apoyo mutuo, pero también por otras razones, como por ejemplo el campo político. ¿Qué hacemos con el campo político? Que ahí no está resuelto, es otra interrogante que queda abierto. O nos metemos a jugar con los partidos políticos, o bien retomamos nuestra forma ancestral de hacer política, cuál era el sistema de cargos, ¿verdad? Que son los que mantienen las cofradías de Chichicastenango, de Sololay, y creo que los 48 cantones, ¿verdad? Entonces son dos formas de hacer política, de construir gobierno y de ejercer poder. Entonces yo creo que esa parte está todavía en duda, ¿verdad? Y para el crecimiento de un movimiento maya, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos metiéndonos dentro de la legislación del Estado o bien nos vamos a las organizaciones ancestrales y desde ahí ir ampliando el horizonte, ¿verdad? Porque hay que jugar también con digamos, que el estatus jurídico que el Estado nos da, ¿verdad? Y el estatus jurídico que el Estado nos da en cuanto al respeto a las diferencias solo se da con los ancestrales. Yo ahí tengo una pregunta: ¿cómo hacemos para no caer en la trampa del Estado, que por un lado reconoce lo ancestral, lo folcloriza y le quita, lo vacía de contenido político, y por otro lado criminaliza todas las luchas contra los proyectos extractivos en los que la gente está luchando todos los días? O sea, ¿cómo hacer para no separar esos mundos nosotros también? Porque finalmente son mundos que están luchando dentro de sus propios intereses, necesidades cotidianas. Y ahí yo me pregunto, ¿qué tan real es pensar que podemos utilizar o darle un contenido transformador al multiculturalismo? ¿O en estos momentos, dado que ha sido, entre comillas, domesticado, simplemente es un término que ya no nos puede servir más? Y a lo mejor buscar, o ahí sí revisitar, otros términos como colonialismo, como autonomías, algo que nos ayude a no continuar ese juego del Estado que hace superficial la lucha de los indígenas y pareciera ser que avanza más rápido que las luchas cotidianas por el poder que tiene, digamos, el Estado de hacer insurgentes a todos aquellos que luchan en contra de lo que ellos consideran debe ser en Guatemala el desarrollo, la civilización, etc. Bueno, yo creo que para responder a esa pregunta, yo creo que hay que tomar en cuenta la plataforma desde la cual hablas y desde la cual operas. Si hablas y operas desde una plataforma civil, de acuerdo con lo que usted dice, hay una folclorización, hay una utilización, instrumentalización, etcétera, criminalización, etcétera. Y si hablas desde una plataforma y operas desde una plataforma estatal o pública, de funcionariado público, no puedes utilizar ese lenguaje. Tienes que utilizar los lenguajes que el Estado aguanta y soporta. Y aguanta, ¿verdad? Entonces, le puedo informar que desde una plataforma y desde una operatividad estatal, incluso el concepto de maya, de pueblos indígenas, no pasa. Lo que pasa dentro del Estado, lo que aguanta el Estado, son los conceptos de interculturalidad, multiculturalidad, pluralismo cultural, ¿verdad? Y entonces, la mayor parte de los documentos dentro del Estado, todos van pluralismo, multiculturalidad, interculturalidad. Eso es lo que el funcionariado y los técnicos y las autoridades aguantan, ¿verdad? Ni siquiera aguantan la palabra pueblos indígenas, pueblo maya. Eso es eliminado. Entonces, en general, interculturalidad, multiculturalidad se han convertido también en eufemismos, en otras maneras más suaves de denominar, de designar a los pueblos indígenas. Yo pienso que hay que tomar en cuenta esos dos. No puede haber una sola, conceptología, porque todo depende desde dónde hablas y desde dónde operas. Es cierto que si estás en la sociedad civil, puedes ser más radical en tu discurso, pero si estás dentro del Estado, tienes que digamos que acomodarte a lo que el Estado aguanta dar para avanzar algunas cosas. Aunque legitimemos al mismo Estado. Puede ser, ¿verdad? Pero hay que ver también que mi opinión es de que desde el Estado se han avanzado algunas cosas. Hay que ver, bueno, aquí no sé si entro todavía dentro de su entrevista, pero hay que ver también el rol de los indígenas que van dentro del Estado, que van desde dejarse instrumentalizar, desde dejarse instrumentalizar, hasta aquellos que sí son muy consecuentes y que renuncian cuando viene que la cosa no camina. Claro, así es. Como dos. Definitivamente. Bueno, para mí ha sido una discusión bastante interesante y bueno, en este último que nos hemos quedado creo que puede continuarse una discusión, ¿no? Pero una como segunda entrevista. Pero sí, como el tiempo nos come, entonces pues agradecemos bastante al doctor Demetrio Cocutí pues el tiempo y el viaje hasta acá, ¿no? A discutir estos temas, sí. Claro, sí. Entonces pues muchas gracias y aquí terminaríamos. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y ojalá que sigan con esta serie de entrevistas, ¿verdad? Y de discusiones que pueden ayudar sobre todo a la gente nueva a actualizarse y a informarse de cómo está la situación, ¿verdad? Muy bien.